Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. On the wind that lifts her perfume through the air. Yeah. Making up vibrations, she's giving me salutations. Making up good vibrations, Puntualmente tarde llega a su cita semanal el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata de lentejuelas que le caracteriza en este nuestro año mariano, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión y los bongos, y hoy sin reloj, Gonzalo Martínez. He de decir, Gonzalo, que esto es una plusmarca personal. Yo creo que nunca habíamos, ya ni en los peores tiempos, cuando Nacho venía del seminario. Sí, venía de la novena, ¿eh? Claro, sí. Tenía que estar el hombre ahí orando y mirando por el rabillo del ojo al reloj. Sí, y llegaba tarde, pero lo esperábamos porque era por una buena causa. Claro. Bueno, por eso y porque tú de aquella llevabas el pelo un poco al afro y no cabías por la puerta. Y le dejaba recuerdo el torino, para que viniese directamente desde el seminario. ¿Qué detalles tienes? Un asquito, es unos zorros, ¿verdad? Comía bocadillos, de la que venía para acá y... Y restos de hostias. Sí. Y restos de... Sí, nunca me dejó vino, ¿eh? Pues por delante tenemos, como siempre, 60 minutos cargados de música. Hoy haremos un repaso pues a varios recopilatorios que han salido a la venta en fechas cercanas, recientes. Y al final pues recordaremos quizás el álbum más importante en la trayectoria del tristemente desaparecido genio de Minneapolis. Estamos hablando del señor, como no, Prince. Pero ya sabéis que, como es habitual, este programa comienza siempre con su sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, en lo que llevamos de mes de julio aquí en Asturias, pues hemos tenido ya de todo, ¿eh? De todo. Incluso un día de sol, ¿eh? Este año el verano cayó de martes. Y además un sol de estos que pegan con justicia. Ahí, vamos, cerca de más de 30 grados hemos tenido, una salvajada, un montón de humedad. Me parecía la selva esto. Y por eso comenzamos el programa hoy con una musiquita de estas que invitan a ir ahí a la playa, ¿no? Y coger la tablita y tal. Estábamos escuchando para ver el programa a los Beach Boys. Y además también porque son nuevamente noticia. Tienen un nuevo lanzamiento. Bueno, lo de nuevo entre comillas, porque tienen ahora a la venta pues un álbum que lleva por título 1967 Sunshine Tomorrow, que es un recopilatorio de tomas inéditas y tomas alternativas, más alguna que otra grabación en directo, como el Good Vibrations que escuchábamos al comienzo, y que pone una vez más en lo más alto de las listas a esta banda, que a lo tonto y a lo bobo llevan desde finales de los años 50 pues ahí en activo, porque estos sí que son de los que no descansan. Además, yo creo que ya que por cuatro duros los llevas a la fiesta de Paraguay. Yo cantan en hoteles ya para la tercera edad y tocan a cumbia, mocín. Hará dos años, yo creo que también estuvieron en Barcelona. Ya sabéis, aquí en Asturias estuvieron ya hace más de 20 años y ya eran viejos de aquella en Oviedo. Que era una fiesta de Paraguay, en realidad. Sí, había huecos por todos los sitios. Pero bueno, ahí siguen. Vamos a escuchar otro de los cortes que aparece en este álbum, ya os digo, una recopilación de descartes y tomas alternativas. Un tema que me ha gustado, no es de los más conocidos, y yo creo que, bueno, que la verdad se separa un poco del estilo al cual nos tenían habituados. Este, I Was Made to Love Her. Papa Pues este álbum contiene descartes, tomas alternativas de los álbumes Wild Honey y Smile Smile, los dos del año 1967. Y claro, también, como no, pues incluye alguna que otra sorpresa, como una versión, atento Nacho, de los Beatles. Date cuenta que en estos años se controlaban, los Beatles y los Beach Boys tenían, digamos, un ojo ahí pendiente siempre unos de otros. Ya os hemos contado muchas veces que Paul McCartney ha reconocido que el sonido del Sargento Peppers pues está claramente influenciado por el Pet Sounds de los Beach Boys, y eso quiere decir que esta gente pues estaba muy atenta a lo que hacían unos y otros. Así que, Nacho, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo ya de los Beach Boys? Les deseamos, como no, larga y próspera vida, bueno, y cargada de muchos más éxitos. Desde finales de los 50, desde que plagiasen al señor Chuck Berry, pues ahí están en activo. Bueno, pues vamos a despedirnos por hoy de ellos escuchando esta versión del With a Little Help from My Friends. Ride to San Francisco. seen. Gonzalo, que bien, los chulos que castigan, ¿eh? Los pichis. Los pichis, aquí están. Estaba viendo una fotografía de los tres hermanos, ya sabéis, Barry, Robin y Maurice. Barry, la verdad, la barba y ese pelo durante un tiempo se parecía un poco a alguno de los monos del planeta de los simios, cuando eran, no las nuevas, las antiguas, las que van careta, porque le sale así el pelo, le sale así y va de la frente y va hacia atrás, como el pelo que llevaban para disimular que eran máscaras en la película, ¿no? Después tiene esa barbita así un poco, no sé. Parece un poco chimpancé, nunca me había fijado en esto. ya sabéis, aquí no respetamos a nadie en Asbury Park. Y bueno, ya sabéis que en los últimos años pues fallecieron tanto Maurice primero y después Robin, que ya cuando quedaron solo dos hermanos dejaron de utilizar en sus actuaciones el sobrenombre de Bee Gees y que bueno, que ya tras el fallecimiento en 2012 de Robin, pues ya se decidió pues que se acababa ya esto de los Bee Gees, pero así todo, a lo largo de los años se han ido publicando una serie de recopilatorios y aquí tenemos uno más. Se supone que los temas han sido escogidos por el hermano que aún está vivo, como os decía, Barry Gibb, y según él estos son los temas que realmente digamos fueron el esqueleto, ¿no?, sobre el que surgió la trayectoria del grupo, sobre la que se construyó la trayectoria del grupo. Bueno, eso es su versión de este año. El año sí, que viene sí, puede será haber otro criterio diferente. El álbum lleva por título Timeless, The All Time Greatest Hits, y en la portada, bueno, pues podemos ver ya a los hermanos ya en su época madura, y de ahí todos con gafitas de sol y demás, bueno, la imagen que usaron ya cuando eran sesentones. Pues que aparecen, pues la verdad sí, los grandes éxitos, desde el primer hit que tuvieron, que era el Speaks and Specs, al Massachusetts que acabamos de escuchar, al Words. ¿Qué asturiano te queda? Massachusetts. El Words, que lo íbamos a traer hoy, pero en la voz de Elvis Presley. Ya sabéis que Elvis Presley le gustaba mucho los Bee Gees y la verdad es que en su día esta gente compuso para la mitad de los artistas, ¿no?, que sacaban álbumes en los 70 y en los 80, desde Barbara Streisand, con la que también grabó Barry Gibb, a si no me equivoco Celine Dion, ¿no?, ya en la última etapa. De hecho, luego Man in Love de Barbara Streisand es un tema escrito por los Bee Gees, por si no lo notáis, uh-huh, aunque a ella no le guste cantarlo. Y como no, pues también están los clásicos de su época disco, porque esta gente, la verdad es que es espectacular, de temas como el que acabamos de escuchar, el Massachusetts, a sus éxitos como el Night Fever o el Staying Alive, pues hay un cambio, vamos, un giro de 180 grados, ¿verdad? Impresionante. O sea, que triunfaron como compositores y más de un estilo musical. Una cosa que tiene mucho mérito. Y comenzaron en 1958, Nacho, además, como un grupo infantil, aparecían en la televisión australiana, ahí pues haciendo sus pinitos. Y después ya de más mayores, pues volvieron a Inglaterra. Porque ellos nacieron en Inglaterra, se fueron para Australia y ya cuando empezaron a ser conocidos, pues regresaron al país que los vio nacer. Y vamos a despedirnos por hoy de ellos con otro de sus grandes éxitos. No quisimos traer hoy temas de la época disco, que son los que más podéis escuchar en el resto de emisoras, y nos hemos quedado pues con otro de sus grandes clásicos, como es este I've got to get a message to you. Te queda tan emocionado, ¿eh? que también es de la primera época del grupo. Así que hasta siempre, Pichis. The preacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. If I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life I'm alone, and I gotta let her know, just in time before I go. Dirt. Now I'm crying, but deep down inside, well, I did it to him. Now it's my turn to die. Y ahora vamos con uno de los álbumes que están en el top de los mujeres. De los mujeres. De los mejores. Cuidado que se nos echan aquí. De hecho, Gonzalo, ya ahí fuera hay una campaña de recogida. Van a venir las femen aquí al programa. No vuelvo a tomarme un café. Pero van a venir aquí a las femen a protestar, ¿eh? Gonzalo, ten cuidado con lo que dices, porque enseguida nos cuelga el San Benito y acabamos junto a Cárdenas, a Albert Rivera. ¿Y cuáles son los Bertín Osborne y otros grandes? De Arévalo. Arévalo. No, pero pasa que Arévalo no es tan grande, ¿no? No está en la diana de las redes sociales. Ahora mismo hay una serie de punching balls, sí. Así, lugares comunes, gente que diga, aunque alguna vez diga algo que tenga sentido, se echan a por él. Así son las redes sociales. Ayer dijeron que a Urdangarín le subían la pena y la gente fue en montón cólera. Y por eso, Gonzalo, por tus comentarios vamos a estar en la diana de redes sociales. Ya no vamos a poder salir más. Ya no vamos a poder tener la cuenta de Asbury Park-Crash donde podéis lanzar vuestros comentarios. No hagáis eso, Gonzalo. Viene borracho. Ya, y podéis seguirnos también, ya sabéis, en Twitter y en Facebook. Estamos ahí en Twitter. Llevamos prácticamente ya un año. Ya tenemos un montón de seguidores. La verdad, estamos muy orgullosos de los seguidores que tenemos. Y como os decía antes, ahora vamos a recordar uno de los álbumes más importantes en la historia de la música. ¿La música qué? Esa, la música. De las mujeres, ¿eh? De las mujeres. Un disco de esos que. Es que yo cada vez que pienso en Prince, pienso en mujeres. Lo mismo que hace él. Sí, era una de sus múltiples aficiones. Sí. Porque... Sí. Ay, qué genio se perdió. De verdad, era. A ver, quitando esas cosas, sus manías que tenía. Sí, como todo artista raro, ¿no? No vas a decir sus pequeñas manías, porque este tenía las manías a lo grande. Sí, sí, él, sí. Tan pequeñito como él, las manías eran a lo bestia. Había que destacar, de alguna manera. Pues antes que Tom Cruise llevara tacones o que el presidente de Corea del Norte los llevaba él ya a las altas. Prince and the New and the Revolution, perdón, no era, en este caso no era New Power Generation, todavía en Revolution, con una de esas canciones absolutamente inolvidables. Maybe you're just like my mother. She's never sad. Qué ochentero, Gonzalo. Sí, sí, sí. La verdad, lo estábamos hablando a micrófono cerrado. Este álbum, el Purple Rain, pues la verdad es que el sonido está muy ligado a la época, ¿no? Decía Nacho, el uso de sintetizadores, pues marca quizás demasiado, ¿no? Se nota muy ochentero. Y la verdad es que está grabado en plenos años 80, en el 83 y en el 84. Y sale a la venta el 25 de junio de 1984. ¿Eh? Hace ya unos cuantos años. También hay que tener en cuenta que este álbum, Purple Rain, es también parte de la banda sonora de la película Purple Rain. Y también está el tema Purple Rain. O sea, triplete, ¿no? Con el título. En un principio la película no se iba a llamar de esta manera, pero ya sabéis que el purple era el color favorito del señor Prince y quería meterlo en el título y se lo concedieron. La verdad es que detrás de todo esto hay una historia muy interesante, tanto del tema como el álbum como la película. No es la única película del señor Prince, incluso ha dirigido alguna otra, pero realmente es la que tuvo éxito. El álbum ganó también un Oscar no me acuerdo si era exactamente a la banda sonora o al tema, pero sé que tiene un Oscar. Seguro que nos lo dice ahora Nacho, que está ahí siempre atento a todas estas dudas que me surgen mientras hablo. Y después, para la película, pues se basaron en un guión que fue más o menos cambiando sobre la marcha, porque ni al director, que era el señor Albert Magnoli, y a Prince le gustaban ni los diálogos ni la mayoría de las escenas. Y al final quedó una obra que más o menos satisfacía a todo el mundo. Y que efectivamente se llevó el Oscar a la mejor banda sonora. Y después, tras este álbum, pues cambió para siempre. Pues la figura de Prince ya fue conocida a nivel mundial y también pues cambiaría pues la música, ¿no?, que se hacía en el momento, sobre todo la música pop. Es uno de los álbumes pues más destacados de la historia del pop y de los más influyentes. Y vamos a escuchar otro tema que tenemos por ahí, Nacho, que vamos a escuchar ahora. Pues el Baby I'm a Star. Es que Prince, otra cosa no, mi abuela tampoco tenía. Entonces, bueno, no sé si esto es un sonido de ochentero como el anterior, posiblemente, pero sí que en aquella época, a ver, es un disco muy avanzado para lo que era. Imaginaos lo que... Sí, sí, en su día este sonido pues era, vamos, rompió completamente. Ten en cuenta que no había absolutamente nada de edición digital, era todo analógico, y esos samples que se pueden meter hoy por ordenador, hoy, ya hace años se puede meter por ordenador, pero en aquella época no. Y claro, nosotros tenemos que verlo con un poco de perspectiva. Ahora estamos acostumbrados a unas producciones perfectas y demás, pero en su día esto era muy difícil de hacer. Son todos los méritos que tiene el señor Prince, que ya sabéis que además era multiinstrumentista y de todo. Pero, por eso es el genio de Minneapolis. Y que se rumorea que también se infló las cenizas de alguien o no. A la prensa atribuyen cosas peores, pero bueno, no, digamos que no tiene una Yoko Ono que vaya a vivir de él, pero sí que, uy, qué he dicho, ahora se van a echar encima, porque el otro día había un interesantísimo debate en Twitter, ese partido de portera, sobre Yoko Ono, y que era en realidad el artista y no el John Lennon. Bueno, a lo que vamos, que en la mansión de Prince se dice que hay una galería entera con grabaciones que nunca dieron a luz. Porque Prince, cuando se aburría, pues se ponía a tocar y a grabar. Igual pues le daban las 9 de la mañana jugando, digamos. Sí, se levantaba de doblete tocando la guitarra y grabando sus cosillas. Y bueno, pues hay un montón de grabaciones que irán saliendo a la luz así. Pues una cosa que encontró un albañil en casa de no sé quién. Mira, ¿qué es esto? Es una grabación de Prince. Pero así, como que no quieren la cosa. No porque nadie las vaya filtrando y editando. Vamos a quedarnos entonces con este tema. Este Baby I'm a Star. Recuerda que sigues en Asbury Park. 80-80, Gonzalo, esto, vamos, faltaba el Ferrari, el champán, las chicas ligeras de ropa. Con este comentario yo creo que definitivamente ya nos van a enterrar. No, claro, la idea de los 80, no vamos a decir ahora que los 80... Que había películas todavía de Exceso y Pajares. El... ¿Qué tía lo hacía? Peliculones. El comentario que hacías anteriormente sobre las mujeres en la vida de Prince, parece ser que en su día su padre le dio el consejo de que nunca se casase, y eso aparece reflejado en la película. Él aportó pues alguna anécdota que otra, o algunos momentos de su vida, ¿no? Aportó al guión. Y parece ser que será uno de esos momentos autobiográficos, y parece ser que ese consejo pues lo llevó así hasta la tumba, ¿no? Se le han conocido muchas amantes a Prince, es más, yo creo que tenía una nueva por álbum. Te corrijo, Gonzalo, porque Prince sí se casó. ¿Se casó? Sí. Eso no tenía yo el dato. Sí, hombre, con Maite García. Ah, se casó al final. Sí. Pero bueno, no, pero duraron poco, ¿no? Estos no... Duraron hasta que les murió el... Sí, verdad. Eso no me acordaba ya. Cierto. Vale. Bueno, pues aquí sigo metiendo la pata hasta el fondo. También comentábamos antes de se hablaba de una cúpula, ¿no? Donde allí tenía una cámara de seguridad, donde tenía todas esas grabaciones. Se acaba de editar una edición especial del Purple Rain, donde aparecen, pues eso, remezclas, alternativas, tomas que al final no llegaron al álbum y demás. O sea que supongo que eso también habrá salido de ahí. Alguien ya está metiendo mano. Sí, es malo, Gonzalo, te diría que se casó una vez más. Como también, pero bueno, como no la textolínea, ¿no? Entonces alguien me engañó. Porque yo leí. Deja de leer la Wikipedia. Sí. Y bueno, y además de todas esas tomas alternativas del álbum y demás, y temas y descartes, se incluye además un DVD con un concierto en directo de Prince and the Revolution en el Carrier Dome de Siracusa en New York en marzo del año 85. Pues más o menos pues prácticamente un año después de la salida del álbum. Vamos a escuchar otro de los grandes éxitos que incluye este álbum, que por cierto creo que es la octava banda sonora más vendida de la historia, ¿eh? Otro dato importante para que veáis la importancia que tiene este trabajo. Gordo Gonzalo, que no es por nada, pero el tema de Prince que ponemos ahora es el último que tenemos por hoy. Ah, vale. Pues a no ser que quieras que escuchemos como curiosidad el tema en el que estaba basado. Sí, cuando... Se comenta. Sí, eso. Que se comenta que cuando compuso Purple Rain, pues él o ya tenía en mente un tema de Journey, o al final pues vio que había cierto parecido con un tema, con Faithfully, ¿no?, de Journey. Y parece ser que se puso en contacto con la banda para decirles, oye, ¿pensáis que es un plagio o...? Bueno, estaba mencionando Rolling Stones más adelante con un tema de Kid Dylan, con Anybody... Sí, bueno, pero bueno, esto nunca se sabe si fue una consulta o fue un cheque por delante. Keep alone through the night, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Yo comienzo a decir que por ahora esto es como un huevo, una castaña. Igual el estribillo cambia. Ahí sí hay un poco de la guitarra, ¿no? Distorsionada. Sí. Bueno, a ver, yo creo que Michael Jackson preguntó menos cuando... Sí, no, Michael Jackson no preguntó con la de Albano. No preguntaba, directamente ponía... A ver, yo no me creo que Michael Jackson la compusiese todos sus éxitos. Alguno, oye, no se lo niego, pero todos no me lo creo. ¡No me lo creo! ¿Qué insinúas, Gonzalo? No, ¿qué pasa con los Simpsons? ¿Firme para decir que no has descubierto este? Pues sí, sería así. Y algunos otros serían de Quincy Jones, que para eso trabajaba con, en ese momento, con el mejor. Hombre, la verdad tampoco nos parece... Oye, a lo mejor la construcción, cómo entran las... No sé, pero tampoco se me parece tanto, nada. Vamos a esperar un poco a que llegue otra vez el... Absuelto totalmente, ¿eh? O por lo menos después hizo los cambios que había que hacer para que no se pareciese tanto. La parte al final sí, pero bueno, un poquitito. Nada, hombre. Vamos a dejar a Prince descansar en paz con esta polémica con el tema de Faithfully, de Journey. Sí, y ahora sí, Gonzalo, llega el momento de despedirnos por hoy. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis encontrar ahí en las redes y también en nuestro banco de podcast. Y os dejamos, como no, con el tema, con el gran clásico del señor Prince, este Purple Rain. Y recordaros que, como siempre, en los controles y al micrófono ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy trayendo unos plagios que quizás no eran tal, Gonzalo Martínez. Pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Purple rain.